¿Por qué se dice tener la fe del carbonero? Sí, la expresión esta, tener la fe del carbonero o fe del carbonero, hace referencia a ese tipo de personas que, aunque no entienden de lo que se está tratando, sin embargo creen en ello y lo hacen por la simple razón de que le han dicho que hay que creer. Son personas que no necesitan explicaciones o pruebas que le demuestren que sus creencias, que esas son las acertadas. Como personas como el carbonero de la frase, que no solo cree sin saber ni entender de lo que le están hablando, sino que es que además no necesita que le den razones para ello. El carbonero, él admite que es cierto solo porque le dicen que lo es y porque además hay que creerlo. Así, Amelia, sin más. Es una clara actitud de lo que se conoce como fideísmo. Sí. Fideísmo deriva del latín fides, fe, y alude, pues eso, a esa actitud de quien piensa que no es necesario dar razones sobre lo que se cree. Sí. Es una tendencia incluso teológica que incide de una forma exclusiva en la fe, de tal manera que minimiza la capacidad de la razón para poder alcanzar ciertas verdades. Es una doctrina, esta del fideísmo, profesada por algunos religiosos y según la cual, bueno, para ellos Dios, a Dios no se puede llegar por la razón. Solo se puede alcanzar por el camino de la fe. De tal manera que esta postura, la del fideísmo, tiene enfrente a la del racionalismo. Claro, del latín ratio, razón, es un sistema filosófico que considera como verdadero y cierto solo aquello que se puede explicar de forma racional, es decir, desde la razón. Es una doctrina, por tanto, este racionalismo, que está basada en la omnipotencia y en la independencia de la razón del hombre. Como todo el mundo sabe, esta corriente de pensamiento filosófico se desarrolla aquí en Europa a lo largo de los siglos XVII y XVIII y está formulada y encabezada por un señor que ya ha venido a nuestro programa, el filósofo matemático y físico francés René Descartes. Así que fíjate, fideísmo y racionalismo, fe y razón, creencia y ciencia. Eso, Amelia, son los extremos de esta línea argumental que nos traemos hoy. Claro, la cuestión está en saber si existe un punto intermedio. Yo creo que aquí hay tela que cortar, ¿sabes? Pues sí. Y si te parece, Carlos, volvemos a la frase. ¿Cuál es el primer antecedente conocido? Ah, esta es la intrahistoria de la historia. Mira, hasta donde he podido averiguar, en una primera aproximación, la primera anécdota que está relacionada con esta expresión lo hace con un obispo de Ávila, un tal don Alonso Tostado de Madrigal. Fue clérigo, académico y un escritor muy prolífico. Una prueba de lo que te digo, de lo mucho que escribió este hombre, que se le llamaban el Tostado, así era apodado, nos la da una frase que se suele aplicar a las personas que escriben mucho. A lo mejor a muchos de nuestros escuchantes, yo me incluyo entre ellos, no les suene, pero parece ser que en ciertas regiones españolas se dice de ellos que escriben más que el Tostado. Es una clara alusión, pues, al prolífico obispo abulense, que parece ser que el buen hombre no dejó palo sin tocar. Y como le suele ocurrir a todos los que escriben mucho, que yerran mucho, el Tostado, pues, parece ser que emitió alguna que otra opinión sobre lo divino y sobre lo humano, que resultaron audaces y sospechosas para la época. Lo suficiente como para que algunos pensaran catalogarlo como hereje. Y eso, Amelia, en el siglo XV era un mal asunto, ¿sabes? Hombre, que sí lo era. Y, Carlos, ¿cuál es la relación del obispo con el carbonero? Tanto se llegó a dudar de la fe del obispo en la verdad católica, que ya el pobre hombre en su lecho de muerte, quienes les cuidaban, oye, que trataron, pues, de asegurarse que emprendía ese postrero viaje, pues, con la fe ortodoxa intacta. De ahí que parece ser que no cesaran, pues, de preguntarle sobre ella. Padre, usted... Y de ahí pienso yo que el pobre hombre, pues, visto ya en semejante trance, sacara fuerza de flaqueza y exclamara: Yo como el carbonero, hijo, mi fe es como la del carbonero. Se ve que el hombre, pues, estaba ya hasta la misma punta del pelo, del asunto de la fe, ¿entiéndeme? Sí. Bueno, pues no hay más. Es una historia simpática, pero está claro que porque nos deja tal como estábamos, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿quién era ese carbonero? ¿Cómo era su fe? ¿Y por qué la reclamaba para sí el señor obispo? Pues mira, aquí la cosa ya se confunde. Todo apunta a que la frase proviene de un cuento, está recogido ya en 1627 en el vocabulario de refranes de Gonzalo Correas, y ahí se narra la respuesta que un carbonero le dio a alguien que le planteó una pregunta. Y es aquí, en la personalidad de ese alguien y en la pregunta que le plantea, donde empiezan las discrepancias en la historia y, por tanto, en las versiones. Todas tienen en común algo, y es el oficio del individuo preguntado. Es un carbonero que, como todo el mundo sabe, era aquella persona que fabricaba, vendía y distribuía el carbón. Se diferencia en las historias en el sujeto que le pregunta, y es que fíjate que va desde un teólogo hasta un completo desconocido, pasando a Amelia por el mismo diablo. Y empecemos, si te parece, ¿no?, con la historia del carbonero y el teólogo, y luego vamos con la segunda, con la del carbonero y el diablo. Pues mira, según la primera, ese alguien era un teólogo que parece ser que le inquiría acerca del misterio de la Santísima Trinidad. Es un plural e intrincado asunto. Tú imagínate la situación, un teólogo delante de un carbonero preguntándole cómo era posible que existieran tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola, y que si él sabía contestar eso. Yo lo veo un poco casquiano, ¿no te parece? Bueno, pues, por raro que nos parezca, el carbonero lo sabía. Dicen que el hombre se cogió su mantil, lo dobló tres veces, después lo volvió a extender otra vez, y así dio a entender que las tres partes formaban un todo. Hasta aquí. Fíjate. ¿Qué me dices? ¿Te ha servido a ti lo del mantil para comprender el misterio de la Santísima Trinidad? Bueno, pues no, porque pero bueno. Es que a mí, la verdad es que no, es que yo no acabo de entender qué tiene que ver eso con lo de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero bueno, esa es la primera historia. ¿Y la segunda? La segunda nos cuenta que ese alguien era el diablo que se disfrazó de universitario y se puso a conversar con un carbonero español. Quería poner a prueba su fe. Le preguntó que en qué creía, que cuál era el contenido de su fe, a lo que el buen hombre respondió, yo creo en todo lo que cree la Iglesia. A lo que el diablo, tentador, le volvió a preguntar, ¿y qué es lo que cree la Iglesia? Fue entonces cuando el buen hombre lo mira y le dice, ella cree en todo lo que creo yo. A lo que el diablo insiste, ¿y en qué crees tú? Yo creo en todo lo que cree la Iglesia. Bueno, y vuelta a empezar. Como ves, el carbonero le dio al diablo una ración de su propia medicina, y así de camino vencía esa tentación de tener que razonar sus propias creencias. Vamos, lo que es lo mismo marchando una del cuento de la buena pipa, lo conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues así ad infinitum. Y bueno, Carlos, por último, la historia del carbonero abulense y un desconocido. Sí, esta es ya la tercera y última. Ahí parece que el carbonero aludido por el buen obispo resultó que era también de Ávila. Y por lo visto era un hombre bastante conocido por ese a su particular credo. Lo suficiente como para que alguien, no sabemos quién es ese alguien, le preguntara, ¿tú en qué crees, carbonero? En lo que cree la Santa Iglesia. ¿Y en qué cree la Iglesia? En lo que yo creo. ¿Pero tú qué en qué crees? En lo que cree la Iglesia. Bueno, no continúo, te imaginas el resto. Ad nauseam. Con semejante discurso nuevamente, al carbonero no había manera de apearle de su irracional creencia. Uh-huh. Entonces, Amelia, hablar de la fe del carbonero es sinónimo de eso, de una fe que ignora razones, de una que no requiere prueba ni argumento. Vamos, como la del obispo tostado. Pues sí. Muy buenas. Les he querido adjuntar como principio de este audio sobre el famoso aserto popular de la fe del carbonero, a partir de la excelente investigación de Carlos Roque, que pueden no solo escuchar en iVoox, en una radio de San Juan de Alnafarache, en Sevilla, en su espacio, tal y como yo lo he extraído, de esa sede lo he extraído, pero también en Bienvenidos a Enroque de Ciencia, Enroque de Ciencia, blogspot.com.es. Historia sobre la fe del carbonero. Ahí detalla todo lo que nos ha contado Carlos Roque por escrito y con las referencias más en particular. Nos remite directamente a que si ya figuraba en el vocabulario de refranes y frases proverbiales de Gonzalo Correas de 1627, pues esta expresión que remite directamente a un cuento, a una historia, en la edición que yo tengo de ese vocabulario de 1906, en la página 147, únicamente se va a ocupar de la historia del carbonero y el teólogo, en cómo le explica el carbonero al teólogo con su sayo, con las tres dobleces en su mandil, lo que era la Santísima Trinidad. La investigación de Carlos Roque continúa con la historia del carbonero y el diablo, y la historia del carbonero abulense y un desconocido. Así por lo menos en el orden en su blog. En el audio parece que invierte estos dos últimos. Y diríamos, bueno, pues ya está, ¿no? Hemos resuelto la cuestión. En eso consiste la fe del carbonero. Pero la cosa no se queda aquí. La cosa nos remite a una dinámica irrazonable, mejor dicho, un fenómeno irrazonable en el sentir kierkegaardiano, que seguirá muy linealmente Unamuno en un ensayo de 1900 llamado La fe, donde utiliza exactamente, incluso populariza, revitaliza la expresión y la significación de la fe del carbonero. Como Kierkegaard es la fuente originaria de Unamuno, vamos a leer el que para el gran Soren era su última obra, pretendía ser su última obra, que son las ya citadas aquí, el postscriptum a sus migajas filosóficas. En anterior audio decíamos que la fe de verdad, el ser cristiano, se define para Kierkegaard subjetivamente, solo subjetivamente. La decisión, nos dice, descansa en el individuo. La apropiación es la interioridad paradójica que es específicamente distinta a cualquier otra interioridad. Ser un cristiano no se define por el qué del cristianismo, sino por el cómo del cristiano. Este cómo se adapta a una sola cosa, la paradoja absoluta. Por consiguiente, aquí no hay vagos discursos sobre el significado del ser cristiano, en tanto que aceptación y asentamiento, o como aceptación en un modo completamente distinto, o como apropiación, o como creencia, o como la apropiación de la fe en un modo completamente distinto. Definiciones puramente retóricas y ficticias. En cambio, tener fe es una operación completa y específicamente distinta a cualquier otra apropiación e interioridad. La fe, y es esto lo que yo destacaba en la introducción a ese audio, la fe de verdad, por Soren Kierkegaard, en este canal, la fe es, en el escándalo del absurdo, la incertidumbre objetiva sostenida firmemente en la pasión de la interioridad, y esta pasión es la relación de interioridad elevada a su más alta potencia. Esta fórmula se acomoda solamente a aquel que tiene fe y a nadie más. Ni siquiera al amante o al entusiasta o al pensador, sino exclusivamente a aquel que tiene fe y se relaciona con la paradoja absoluta. La paradoja absoluta es que solo se es cristiano desde la apropiación subjetiva, desde lo subjetivo. Es el escándalo del absurdo. Es la definición subjetiva, es la decisión del individuo sobre una incertidumbre objetiva sobre la que va a vetar Kierkegaard cualquier tiempo y cualquier tipo de razonamiento. Les decía hace unos minutos que la fe, por tanto, en el pensamiento kierkegaardiano, es una fe irrazonable. Es una fe sentida, descarnada, desnuda. En el momento que razonamos sobre ella, en el momento en que teologizamos, en el momento en que la enquistamos dentro de las dentro de una misma iglesia, y de aquí mamará Tolstoy en su obra citada en episodio anterior, en otro episodio anterior, en el cual decía que el cristianismo debe ser independiente de jerarquía alguna y de iglesia alguna, sino que es patrimonio del hombre y del pueblo, en líneas generales. De lo que se trata, por tanto, para Kierkegaard es todo su trabajo, y aquí quería concluirlo en el postscriptum de sus migajas filosóficas, pura psicología cristiana al final y al cabo, que es en lo que realmente se centra el concepto de angustia, temor y temblor, y toda su obra es en la psique del cristiano, en el modo, el cómo del cristiano. Y para ello no puede basarse en otra cosa que la fe por la fe misma. Esa es la paradoja. En este sentido, es muy importante tener en cuenta, como ya dijimos al tratar del laberinto protestante, en uno de nuestros primeros audios, que el pensamiento protestante suele resumirse aludiendo a la doctrina de las cinco solas. Sola escritura, solo por medio de la escritura de la Biblia, sola fide, solo por la fe nos salvamos, sola gratia, solo la gracia de Dios salva, solo Cristo, solo a través de Cristo se salva el hombre, Él es el único mediador por nosotros ante Dios, y soli deo gloria, solo la gloria pertenece a Dios, a su voluntad y acción. Bien. Rescatemos de las cinco para Kierkegaard realmente la sola fide, la sola fe, es por sí misma el núcleo esencial del cristianismo, es una dinámica de lo irrazonable, es una dinámica de lo irrazonable hasta tal punto que, que en el momento en que nos pongamos a pensar, elucubrar, corporizar su estatuto, incluso discutiendo sobre las escrituras, o desde la ciencia de la teología, que al final no deja de ser eso, ¿no? Aparte de en gran parte. Entonces, el punto central del pensamiento kierkegaardiano no se puede comprender sin su origen, por tanto, luterano, y la realidad danesa que le tocó vivir, en el que las distintas congregaciones danesas se reflejan perfectamente en la obra Ordet, segundo audio de nuestro canal, peliculón de Dreyer, en el que vemos cómo la fe verdadera la lleva Johannes, quien en un principio parece ser un demente, por haber estudiado justamente a Kierkegaard. Lo mandaron a estudiar un seminario y se volvió loco por estudiar a Kierkegaard. Se creía Jesús, pero todo lo que decía era condicionado por la obra de Kierkegaard, en el sentido de que si se tiene fe, se ha de creer en los milagros, se ha de ser consecuente. En este post-scriptum, nos dice, de primeras, ya les he leído la definición con la que concluye, en este post-scriptum nos dice Søren Kierkegaard, o Kierkegaard, como se mejor pronuncia en danés, que el cristianismo desde un punto de vista objetivo es una res in facto posita, es decir, algo dado, cuya verdad se indaga de un modo puramente objetivo, pues el modesto sujeto es demasiado objetivo para interponerse en el camino, o bien, ya sin más, incluirse como uno que posee la fe de hecho. Por tanto, según una óptica objetiva que él rechaza, la verdad puede significar la verdad histórica o la verdad filosófica. A partir de la verdad histórica, en la única en la que por el momento me voy a concentrar para dar paso después a Unamuno, continúa párrafos adelante diciendo que en consecuencia el sujeto investigador, así va a llamar a todo aquel que trate de razonar, de armar un corpus lógico, hasta partir de las normas reveladas por los evangelios, dice que el sujeto investigador, especulativo y conocedor formula sus preguntas en torno a la verdad, mas no a la verdad subjetiva, que es la verdad de la apropiación. La verdad de la apropiación es la verdad de la fe. Todo lo demás es verdad de aproximación para él. No es fe. Si la fe tiene que ser justificada por la razón o se ancla en razonamientos aún teológicos, no es más que aproximación para Kierkegaard. En concordancia con esto, el sujeto investigador está cabalmente interesado, pero no infinita, personal ni apasionadamente interesado en su relación con esta verdad en lo que concierne a su propia felicidad eterna. Lejos del sujeto objetivo, el ser tan inmodesto y vano. Ahora bien, el sujeto investigador debe encontrarse en una de estas dos situaciones. O bien está convencido por fe de la verdad del cristianismo y de su propia relación con éste, en cuyo caso todo lo demás no podría interesarlo infinitamente. Es decir, si tiene fe, no le debe interesar especular ni investigar. Porque el interés infinito, dice Kierkegaard, por el cristianismo es precisamente la fe. Y cualquier otro interés podría fácilmente convertirse en una tentación. O bien su relación no es de fe, sino que plantándose objetivamente, establece una relación de observación y como tal no guarda un interés infinito por resolver la cuestión. Esa relación de observación, aunque sea participante, es decir, aunque sea integrada dentro de una congregación, de una confesión, aunque se crea que tiene fe, es la aproximación que se contradice con la apropiación. Claro que aquí la gran cuestión es cuál es la fuente entonces de la fe. Podría ser perfectamente la gracia de Dios, con lo que incorporamos la segunda sola del protestantismo, pero nada más. Pues vamos a ver a continuación cómo lleva este planteamiento, con la cita de algunos párrafos, a cuestiones tales como la Sagrada Escritura, es decir, sobre la realidad de los hechos contenidos en ella, de los relatos en ella contenidos, si son fidedignos. Por lo tanto, hay un problema dialéctico con las distintas versiones y traducciones de la Biblia, con la Iglesia y con la evidencia de los siglos para la verdad del cristianismo. Es decir, contra la tradición histórica. Es decir, Se es cristiano por un legado que se trae familiar, generacional, culturalmente. Eso tampoco sirve, ni la tradición, ni una iglesia, ni la Sagrada Escritura, en su estudio especulativo por el sujeto investigador, sirven como sustrato en que se ancle la fe para Kierkegaard. Por eso decía que era la polémica, el escándalo, es decir, la gran contradicción, la que parece gran contradicción kierkegaardiana, no lo es tanto. Nos dice así, antes de entrar en detrimento de estas tres posibles fuentes que no lo son para él: si el cristianismo es considerado como un documento histórico, lo importante será el hacernos de un reporte enteramente confiable que nos diga en qué consiste realmente la doctrina cristiana. Si el sujeto investigador estuviese infinitamente interesado por su relación con esta verdad, a estas alturas ya habría desesperado, porque nada es más simple que percatarse que, tratándose de lo histórico, la mayor certeza es sólo una aproximación, y que una aproximación es demasiado poco como para construir su felicidad a partir de ella. Y tan lejos se encuentra de ser una felicidad eterna que ningún fruto podría recogerse de ella. Al ser constante y repetitivo Kierkegaard en este punto sobre que la fe se caracteriza por una infinitud, un interés infinito, una pasión infinita y un destino de felicidad eterna. Sin embargo, continúa, debido a que el interés del sujeto investigador es de carácter meramente histórico, aun cuando en su papel de creyente se interese infinitamente en la verdad del cristianismo, razón por la cual su investigación podría involucrarle en varias contradicciones, o cuando prefiera dejar lo religioso aparte, aunque no por ello resuelva tomar la apasionada decisión de ser un no creyente, este se entrega a la tarea de realizar gigantescos estudios e incluso, llegado a la vejez, continúa haciendo nuevas contribuciones. 2 semanas antes de su muerte, para ser exactos, se encuentra ocupado ese sujeto investigador en una nueva publicación que arrojará luz sobre todo un segmento de la discusión. Eso es lo que piensa este sujeto investigador al que le va a estar dando caña constantemente Kierkegaard. Tal disposición objetiva es una suerte de epigrama, a menos que su contrario sea un epigrama sobre el objetivo, que se mofa de la inquietud del propio sujeto infinitamente interesado, quien debe ciertamente tener una respuesta para dicha cuestión, esa que concierne a la decisión acerca de su felicidad eterna, y quien de cualquier forma no se atrevería por ningún precio a renunciar a su interés infinito sino hasta el momento póstumo. Vean la contradicción entre el especulador, para él, el historiador de la Iglesia a partir de sus fuentes culmen, el sujeto investigador, en definitiva, y el apropiado, el de la fe de verdad. Cuando la verdad del cristianismo, continúa, es abordada históricamente o se pregunta uno por la esencia de la verdad cristiana, inmediatamente salta a la vista que la Sagrada Escritura es un documento crucial. Por ende, el punto de vista histórico se enfoca primero en la Biblia. La Sagrada Escritura, primera fuente posible. Aquí lo relevante para la investigación académica es asegurarse uno mismo la mayor confiabilidad posible. Para mí, en cambio, no es un asunto de exhibir sabiduría o demostrar que carezco de ella. Para mi deliberación resulta de mayor importancia el tener en mente que, poseyendo incluso gran erudición y perseverancia, y aun cuando las cabezas de todos los críticos descansaran en un solo cuello, no se llegaría nunca más que a una aproximación, y entender también que existe una desproporción esencial entre eso y un personal e infinito interés en la propia felicidad eterna. Personal e infinito interés en la propia felicidad eterna es esa decisión subjetiva, escandalosa, en el sentido abstracto y amplísimo de la palabra, que es la fe. Si consideramos a la Escritura como el bastión inquebrantable que ha de establecer aquello que es cristiano y aquello que no lo es, el factor más importante será el de asegurar la Escritura atendiendo un método histórico y crítico, nos dice. Esto lo hace mucho entre nosotros Antonio Piñero, que como catedrático de griego en la Universidad Complutense, si no me equivoco, es muy seguido en los canales de iVoox sobre la cuestión de los textos evangélicos, canónicos, los cuatro, los apócrifos, las influencias de los movimientos políticos que hubo en su momento, es decir, la historia que rodeó a los primeros siglos del pre y post-cristianismo, entendiendo por post, pues, tras la muerte de Jesús. Ocasionalmente tenemos noticia de individuos de poca o media nada educación, o incluso de pomposos genios, que se mofan del trabajo crítico acerca de las obras clásicas. Menosprecian la escrupulosidad del erudito investigador en torno al más insignificante detalle, lo cual es precisamente lo que habla bien de él. Esto es, el que científicamente no haya nada que le parezca insignificante. No. La erudición filológica es completamente legítima y el presente autor siente un respeto de primera mano por aquello que la academia consagra. Por otro lado, la impresión que nos deja la erudición crítica acerca de la teología no siempre es del todo inmaculada. Todos sus esfuerzos padecen de una cierta duplicidad, consciente o inconsciente. Siempre da la apariencia como si, fruto de su criticismo, fuera a resultar algo concerniente a la fe. Tenemos aquí un punto delicado. Cuando, por ejemplo, un filólogo publica una obra de Cicerón y lo hace con gran perspicacia, recurriendo al aparato crítico y rindiendo noble vasallaje a la grandeza del espíritu, vienen al auxilio de su curiosa sensibilidad y disuelven las dificultades, allanando el camino para el proceso de pensamiento en medio de la confusión de variadas lecturas, etc. Entonces uno puede abandonarse con toda seguridad a la admiración, pues cuando él haya puesto fin a su trabajo, nada menos, podríamos esperar excepto la admirable hazaña de que en virtud de su habilidad y competencia, un texto antiguo se ha vuelto disponible de la manera más confiable. Pero de ninguna forma se sigue de esto que deba yo construir mi felicidad eterna a partir de este libro. Como quiera que sin duda alguna he de admitir que respecto de mi felicidad eterna, toda su extraordinaria perspicacia vale muy poco para mí. Confieso efectivamente que mi admiración por él sería de desencanto, que no de celebración, si fuera el caso que llegase a ocurrírseme que dicho propósito guardaba él en mente. Pero es esto justamente lo que hace la erudición crítica en torno a la teología. Vean el paso comparativo entre lo que es una mera obra retórica como la ciceroniana y ahora nos da el paso a las escrituras. Pero es esto justamente lo que hace la erudición crítica en torno a la teología. Cuando ha terminado y hasta entonces nos mantiene en suspenso, si bien alberga este mismo prospecto en mente, formula modo de conclusión: ergo, podéis ahora construir vuestra felicidad eterna a partir de estos escritos. Cualquiera que siendo creyente tenga por supuesto el hecho de la inspiración, tendrá por fuerza que considerar toda deliberación crítica, ya sea que hable a favor o en contra de aquella, como algo sospechoso y como una tentación. O cualquiera que careciendo de fe, se introduzca de lleno en las deliberaciones críticas, de seguro no guardará la pretensión de que a partir de ellas surja algo como la inspiración. ¿A quién, pues, podría realmente interesarle todo aquello? Mas la contradicción pasa desapercibida porque el asunto se ha abordado de un modo puramente objetivo. En efecto, ni siquiera está ahí cuando el investigador mismo se olvida de aquello que guarda bajo la manga, hecha la salvedad de que de vez en vez recurre a ella líricamente a guisa de motivación personal para su trabajo. O bien, polemiza líricamente con el auxilio de la elocuencia. Imaginemos a un individuo. Veámoslo revestido de un infinito interés personal y apasionado, y con la intención de vincular su felicidad eterna con esta conclusión, la tan esperada conclusión. Fácilmente se dará cuenta que no hay dicha conclusión y que la espera es baldía, y que la contradicción lo arrastrará a la desesperación. La desesperación es la contracara de la fe, es la enfermedad mortal verdadera para el cristiano. Y constituye otra de las obras de las que tienen un audio específico si la buscan en este canal. Aún así le dedicaremos algo más de tiempo en su debido momento. El solo rechazo de Lutero de la epístola de Santiago es algo que bastaría para hacerle desesperar. Es decir, había unas escrituras, llegaron los luteranos, hicieron su Biblia, ¿y qué sucede? Quitan la carta de Santiago. Por lo tanto, lo que antes era formaba parte de las escrituras, ahora dejó de serlo, se muestra contingente, y el cristiano desasosegado ante esta situación. ¿Por qué? Porque la hizo depender de esa fuente extraña y objetiva, distinta a la que debe ser su propia apropiación, su propia fe. Con relación a su felicidad eterna y a su infinito interés personal y apasionado, esto último tan solo puede ser respecto de lo primero. Incluso una jota es de importancia, de infinita importancia, o bien a la inversa. La desesperación causada por la contradicción le enseñaría justamente que sería vano insistir por este camino. En otras palabras, la cuestión no se presenta en absoluto. Uno se ha vuelto demasiado objetivo como para tener una felicidad eterna, pues precisamente a tal felicidad le es inherente el interés infinito, personal y apasionado al que hemos renunciado a fin de hacernos objetivos y respecto de la cual hemos permitido ser escamoteados por la objetividad. Es decir, en cuanto razonamos, en cuanto objetivamos, en cuanto pretendemos justificar lo injustificable por inasible, sucede que caemos en la objetividad, en las fuentes externas al individuo. De aquí viene una corriente de profundo individualismo, la tostoliana posterior, que nos confunde y nos desespera, nos saca del camino de la fe. Con ayuda del clero, el que ocasionalmente da señas de cierta erudición, la congregación aprende sobre esto. Por consiguiente, la comunión de creyentes se convierte en un título honorífico, pues con tan solo observar al clero, la congregación torna su objetiva y quiere luego sacar de ello un sensacional resultado, etc. Entonces un enemigo se abalanza en contra del cristianismo. Dialécticamente hablando, tiene a la mano el mismo instrumental que el investigador erudito y que la chapucera congregación. Toma por asalto un libro de la Biblia o un conjunto de ellos. Instantáneamente, el culto coro de emergencia se apresura a entrar en acción, etcétera, etcétera. Concedo entonces que tratándose de la Biblia, ha habido una demostración exitosa de que cualquier cosa que algún estudiante de teología, en su momento más feliz, hubiera querido demostrar acerca de la Biblia. Repito, concedo entonces que tratándose de la Biblia, ha habido una demostración exitosa de cualquier cosa que algún estudiante de teología, en su momento más feliz, hubiera querido demostrar acerca de la Biblia. Son estos libros y no otros los que pertenecen al canon. Estos son auténticos y completos. Sus respectivos autores son dignos de confianza. Uno casi podría decir que es como si cada letra hubiera sido fruto de la inspiración. Más allá de esto, no es posible afirmar nada, pues la inspiración es ciertamente un objeto de la fe. Es algo cualitativamente dialéctico. No es posible adquirirla mediante cuantificación. Aún más, no hay siquiera indicios de contradicción en los libros sagrados. Seamos prudentes en nuestra hipótesis. Si acaso una palabra sugiriera tal cosa, el paréntesis se abriría nuevamente y la empresa crítica y filológica nos llevaría muy pronto al extravío. En suma, lo que aquí hace falta para facilitar y simplificar la cuestión es únicamente una prudente abstinencia, una renuncia a toda clausura erudita intermediaria, que en un par de movimientos podría conducirnos a un paréntesis de 100 años de duración. Quizá no sea algo fácil, pero así como una persona está en peligro camine donde camine, igualmente el desarrollo dialéctico está en peligro donde quiera que anda, en peligro de caer dentro de un paréntesis. Lo mismo ocurre a gran y pequeña escala, y aquello que por lo regular aburre a un tercero que escucha un debate es que incluso desde la segunda vuelta el debate ya se ha introducido en un paréntesis y que con creciente intensidad se desvía cada vez más del verdadero tema en cuestión. Sin embargo, en este punto me aparto de tales observaciones moralinas que buscan el bien común y por las cuales buscaba compensar mi incompetencia histórica y crítica. Así pues, damos por supuesto todo a fin de estar en orden con las Sagradas Escrituras. ¿Y luego qué? ¿A qué se llega con lo estudiado? ¿Es que alguien que antes no creía se ha acercado un solo paso a la fe? No, ni uno solo. La fe no resulta de una directa deliberación académica, ni llega de forma directa por el estudio, por ejemplo. Por el contrario, es por esta objetividad que se pierde el interés infinito, personal y apasionado, mismo que es la condición para la fe. El en todas y en ninguna parte en que la fe llega a la existencia. Esto podemos verlo en la mecanicidad, carácter robótico con que muchos cristianos acuden a los sacramentos. Acuden a misa los domingos o casi todos los días. Hay en ellos esa infinita pasión, incuantificable pasión, y ese propósito de felicidad eterna. No de vida eterna como recompensa, sino de felicidad eterna. Continúa aquí, Legar. ¿Es que el creyente ganó algo respecto de la fuerza y la potencia de su fe? No, en lo más mínimo. En este prolijo conocimiento, en esta certeza que ronda y suplica las puertas de la fe, se llega a tan precaria situación que se requerirá un gran esfuerzo y mucho temor y temblor, libro destacado sobre la figura de Abraham que habrá que leer, para no caer en la tentación de confundir conocimiento con fe. Esto es como si yo me aprendo de memoria, sin estudiar nada más, el Código Civil. ¿Puedo decir que soy un civilista? Considerando que hasta ahora la fe encontrada en la incertidumbre a un útil pedagogo. Repito. Considerando que hasta ahora la fe encontraba en la incertidumbre a un útil pedagogo, su peor enemiga sería la certeza. Es decir, si se hace a un lado la pasión, la fe deja de existir y es un hecho que la certeza y la pasión no hacen migas. Con lo que es de ser cristiano tener dudas, concluyo yo. Ilustremos lo anterior con una analogía. Cualquiera que crea que hay un Dios y también una providencia, la pasará mejor para preservar la fe, un mejor tiempo para definitivamente ganar la fe y no una ilusión, en un mundo imperfecto donde la pasión se tiene bajo custodia más que en un mundo absolutamente perfecto. En ese mundo la fe es ciertamente inconcebible. De ahí que se nos enseñe que en la eternidad se anula la fe. Bien, aquí tenemos un argumento filosófico, pese a todo. Vamos a ver, la gran contradicción de Kierkegaard es que nos pide que no razonemos la fe cuando toda su obra es una psicología del cristiano bajo premisa de razonabilidad. Es decir, no podemos excluir del pensamiento las reglas lógicas de inferencia. Y aquí lo está haciendo él. Por eso se le ha llamado siempre aquí el contradictorio. Y es idealista. ¿En qué sentido es idealista? Porque nos propone el sumum. El sumum. La fe es una interioridad absoluta, interna, sin correlato objetivo. O mejor dicho, es la absoluta convicción en la incertidumbre. Pero fijémonos en esta frase, que contesta también a una pregunta que nos hacíamos en un anterior audio, que es, ¿por qué Dios admite la injusticia en el mundo? ¿Por qué hay tanta ruina en el mundo? Más allá de las provocadas por el hombre y justificadas por su libre albedrío, ¿verdad? Por lo menos para los católicos. Encontremos que la predestinación calvinista va en contra de esta visión católica que les acabo de comentar. Leamos esta frase otra vez. Cualquiera que crea que hay un Dios y también una providencia, la pasará mejor para preservar la fe, un mejor tiempo para definitivamente ganar la fe y no una ilusión, en un mundo imperfecto donde la pasión se tiene bajo custodia, más que en un mundo absolutamente perfecto. En ese mundo la fe es ciertamente inconcebible, de ahí que se nos enseñe que en la eternidad se anula la fe. ¿Por qué en la eternidad se anula la fe? Porque se cumple la felicidad eterna a la que conduce la fe. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo. Ya no se necesita fe. Como va a decirnos Unamuno, fe es creer en lo que no se ve. Si estamos con Cristo, no necesitamos fe. La proximidad con Él lo hace todo. El cumplimiento de la promesa lo hace todo. ¿Cuán afortunado, pues, es que esta bien intencionada hipótesis, el más noble deseo de la crítica teológica, si a una imposibilidad, logro más consumado, seguiría siendo una aproximación? Recuerden, aproximación es no fe. Es dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas, incluso por aquel que lee y se sabe de memoria toda la Biblia, esos pastores evangélicos, esos no tienen fe para Kierkegaard. Todo lo contrario, caen en la charlatanería. Y en cambio, cuán afortunado es que los académicos no deban cargar de ningún modo con la culpa. Aun si todos los ángeles se reunieran con este fin, no conseguirían más que una aproximación, pues en el conocimiento histórico, una aproximación es la única certeza, aunque esto es demasiado poco para construir a partir de ella una felicidad eterna. Ya podemos investigar, discurrir, debatir. Nunca, nunca, aunque creamos tener la convicción de certeza, llegaremos a la fe. Participo mejor de lo contrario, que los enemigos han triunfado al demostrar lo que desean en relación a las Escrituras con una certeza que sobrepasa el más ferviente deseo de un enemigo acérrimo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Habrá este abolido, por tanto, el cristianismo? En absoluto. ¿Le habrá hecho un perjuicio al creyente? En lo absoluto, ni siquiera en lo más mínimo. ¿Se habrá librado de su responsabilidad de no ser un creyente? De ninguna forma. Es decir, el que estos libros no correspondan a estos autores, el que no sean auténticos ni completos, ni tampoco fruto de la inspiración, lo cual no puede ser refutado, pues se trata de un objeto de fe, no significa que estos autores no hayan existido y, por encima de todo, que Cristo no haya existido. Así las cosas, el creyente es igualmente libre para aceptarlos, igualmente libre, nótese bien, porque si él lo aceptó por virtud de una demostración, él estaría a punto de abandonar la fe. Si el asunto adopta este cariz, el creyente siempre cargará con algo de culpa. Si acaso por voluntad propia le ha abierto las puertas a la incredulidad y por querer demostrar por sí mismo le ha entregado la victoria a esta desde un comienzo. Aquí yace la dificultad, y vuelvo una vez más a la teología academicista, a la que aborrece Kierkegaard. ¿Por beneficio de quién es que se formula una demostración? No es la fe quien la pide, sino que por el contrario debe considerarla como enemiga. No obstante, cuando la fe comienza a avergonzarse de sí misma y cual una jovencita enamorada, que no estando satisfecha con su amor, experimenta una secreta vergüenza a causa de su amado, y por tanto siente la urgencia de que se demuestre que éste es alguien excepcional, es así cuando la fe comienza a perder pasión, ahí es cuando la fe comienza a dejar de ser fe, y la demostración vuélvese necesaria a fin de gozar de la general estima de la incredulidad. Es decir, si la fe es pura, no necesita ser argumentada. No necesita ser demostrada. Esa muleta lo que hace es objetivizar lo que debe ser subjetivo. Con todo, termina esta primera fuente en relación con las escrituras, el punto de vista objetivo persiste de generación en generación, justo porque los individuos, los observadores, se han vuelto cada vez más objetivos y han perdido el interés apasionado e infinito. En la suposición de que siguiéramos demostrando y buscando demostraciones para la verdad del cristianismo, eventualmente sucedería algo notable, y es que cuando al fin hayamos logrado una demostración que pruebe su verdad, esta habrá dejado de existir como algo presente. A tal punto se habrá convertido en un fenómeno histórico que será ya una cosa del pasado, cuya verdad, o mejor dicho, cuya verdad histórica, será ahora confiable. De este modo se cumplirá la angustiosa profecía de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Mas cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. No está haciendo amigos, precisamente. Este ataque a la objetividad en general es un ataque a Hegel, a toda la filosofía hegeliana, por un lado. En lo particular es un ataque a toda la teología cristiana, que es ciencia del conocimiento de la razón de fe, de los textos, de los pecados, de los sacramentos, de lo institucionalizado, ¿no? El objetivo es, pues, para Kierkegaard, un continuo que nunca alcanza a lo subjetivo, a lo infinitamente pasional. Vamos con la Iglesia. Bueno, en la Iglesia vamos a decir poco. Deja afuera, por supuesto, la católica, en la figura visible del Papa, y se mete en una lucha entre distintas visiones de dos pastores, específicamente los teólogos pastores daneses. ¿Qué quisiera rescatarles? Pues que va a llevar las mismas conclusiones de la teología a la Iglesia. Y así dice: así, en contraste con la teoría bíblica, la teoría de la Iglesia posee el mérito de anular lo histórico lejano y hacer de lo histórico algo presente. Es decir, los textos nos llevan a un periplo histórico que nosotros traemos. ¿La Iglesia qué hace? Vivir en el presente, trayéndonos con la misión de traérnoslo, divulgarlo, demostrarlo, razonarlo, inculcarlo y hacer de lo histórico algo presente. Es decir, mientras que las Sagradas Escrituras pertenecen a un momento temporal, histórico, la Iglesia como tal, al ser comunión de fieles, comunidad de fieles, que eso es lo que significa, es temporal y por lo tanto pertenece y está en el presente. La teoría de la Iglesia ha sido lo suficientemente alabada como un algo objetivo, término este que en nuestra época se ha trastocado en una forma de realizar honorables enmiendas, por cuya virtud los pensadores y profetas viven en la creencia de que dialogan en torno a cosas de gran importancia. Es muy lamentable que ahí donde uno debiera ser objetivo, lo académico en sentido estricto, la objetividad sea poco común, y es que un sapiente con dotes de experto observador es una gran rareza. Con relación al cristianismo, no obstante, la categoría de la objetividad es una categoría extremadamente desafortunada, y aquel que no posea más que un cristianismo objetivo será, por ello mismo, un pagano, porque el cristianismo es precisamente un asunto del espíritu y de subjetividad y de interioridad. Y como les digo, se mete pues en la discusión en torno a dos visiones dentro de la iglesia danesa. Es lógico que si lo objetivo debía estar excluido de las sagradas escrituras, sin negar la existencia de Cristo, en la que debemos creer apasionadamente, infinitamente, en búsqueda de la felicidad eterna, del cumplimiento y por tanto de la innecesariedad de la fe, imaginémonos lo que es la iglesia institucionalizada, una estructura puramente objetiva. Y así nos la presenta Kierkegaard. La tercera falsa fuente es lo que él llama la evidencia de los siglos para la verdad del cristianismo. Pues nada más y nada menos que la tradición histórica. Y nos pone la analogía de las ortigas, es interesante. La cuestión se plantea objetivamente. El sujeto firme y sensato piensa de esta manera. Tan pronto como haya claridad y certeza en torno a la verdad cristiana, yo, sobra decirlo, tendré la hombría para aceptarla. Eso sería la consecuencia lógica. Sin embargo, el problema es que, en su forma paradójica, la verdad del cristianismo posee algo en común con las ortigas. El sujeto firme y sensato se espina únicamente cuando sin más quiere tocarlo de este modo, o mejor dicho, pues tratándose de una relación espiritual, la picadura puede entenderse solo en un sentido figurado. Ni siquiera llega a tocarlo. Se afianza tan objetivamente a su verdad objetiva que él mismo queda fuera. Este argumento no es posible abordarlo de un modo genuinamente dialéctico, porque ya desde la primera palabra se ha convertido en una hipótesis. Y una hipótesis puede volverse más plausible después de 3.000 años, mas no por ello se convierte en una verdad eterna decisiva para la felicidad eterna de una persona. ¿Acaso el Islam no ha sobrevivido por 1.200 años? La confiabilidad de 18 siglos, esto está escrito a mediados del siglo XIX, y el hecho de que el cristianismo se haya filtrado en toda relación vital, reconfigurando el mundo, etc., son solo ilusiones por las cuales el sujeto libre se entrampa y extravía en el laberinto de los paréntesis. Cuando se trata de la verdad eterna, que debe ser decisiva para felicidad eterna, los 18 siglos, la tradición, no aportan más peso demostrativo que un solo día. Por el contrario, estos 18 siglos y todo aquello que se haya dicho, se diga y repita al respecto, posee un muy notable poder de distracción. Todo ser humano ha sido llamado por naturaleza a convertirse en pensador. Honra y gloria para Dios que ha creado al hombre a su imagen. No es culpa de Dios si el hábito, la rutina, la falta de pasión y la afectación y la charlatanería de la que hablábamos antes, entre prójimos a diestra y siniestra, corrompen gradualmente a la mayoría, hundiéndolos en la irreflexión, de suerte que terminan por fundar su felicidad eterna en una cosa y luego en otra, y más tarde en otra tercera, sin percatarse de que aquello oculto en su cháchara acerca de la felicidad eterna no es más que hipocresía, pues carece de pasión y por tanto bien podría fundamentarse sobre cualquier endeble argumento. El orador toma al sujeto observador o dubitativo y lo separa de todos los demás, enfrentando al pobre pecador con incontables generaciones y millones de almas. Entonces le dice, «¿Sois tan descarado como para negar la verdad? ¿Tenéis la ocurrencia de estar en posesión de la verdad y que por 1800 años esas incontables generaciones y todos esos millones y millones de almas han vivido en el error? ¿Os atrevéis, miserable bribón, os atrevéis a arrastrar sin más a todos esos millones y millones en suma, a la humanidad entera hacia la perdición? Observad cómo se levantan de sus tumbas. Observad cómo desfilan, por así decirlo, a través de mi peto generación tras generación de creyentes que han hallado reposo en la verdad del cristianismo, y sus miradas os acusarán, insolente rebelde, hasta que el cisma del juicio final os aparte de ellos, pues habéis sido hallado falto de peso y seréis sumido en las tinieblas, lejos de la felicidad eterna. Sin embargo, dice Kierkegaard, detrás de esta enorme barrera de millones y millones y millones, el cobarde orador tiembla ocasionalmente cuando recurre a este argumento, porque sospecha que hay una contradicción en su planteamiento. El pecador, sin embargo, sale indemne. Una lluvia retórica que así precipitase desde una altitud de 18 centurias resulta en verdad muy refrescante. El orador acaba por ser benéfico, aunque no exactamente del modo en que éste piensa serlo. Es benéfico en tanto que distingue al sujeto y lo coloca en contra de todos los demás. ¡Ah! Esto es un gran servicio, ya que solo unos pocos son capaces de realizar esto por sí mismos, y no obstante dicha situación es condición absoluta para introducirse en el cristianismo. Los 18 siglos ciertamente deberían inspirar terror. Como demostración a favor, no valen nada para el sujeto individual en el instante de la decisión, pero como un terrorífico contra son excelentes. El problema es ver si el orador tendrá éxito a la hora de someter al pecador a esta lluvia, es decir, le hace injusticia como quiera que el pecador de ningún modo afirma o niega la verdad del cristianismo, sino que única y meramente pondera en torno a su propia relación con él. Así como el islandés del relato le dijo al rey, eso es demasiado, su reverencia, de igual forma el pecador podría decir, eso es demasiado, su reverencia. ¿De qué sirven todos esos millones de millones de millones? Uno se confunde tanto que ya no es capaz de distinguir el norte del sur, le diría el pecador. Y continúa Kierkegaard. Como se ha insistido anteriormente, es el cristianismo quien le otorga enorme importancia al sujeto individual. Desea involucrarse con él solo y por tanto con cada uno de manera individual. En cierto sentido, es contrario al cristianismo el recurso a los 18 siglos, si con ello se busca persuadir al individuo para que se convierta al cristianismo o para forzarlo por medio del terror a que así lo haga. Aun así, no lo hace, y si consiente en ello, lo hará sin que importe si los 18 siglos están a su favor o se encuentra, o en su contra. Esta es, pues, la visión de Kierkegaard, nada más y nada menos, que sobre el relato, el tradicional relato del de la fe del carbonero. Todo lo que les he leído va en esa dirección. Creo porque creo. No necesito más que tener esa pasión interior de incertidumbre, pero en la búsqueda y propósito de una felicidad eterna. Claro, esta es una visión aún para los protestantes luteranos, que son en Dinamarca muy rigurosos los luteranos, a diferencia de las distintas congregaciones que fueron desde el anglicanismo y los nuevos movimientos de los siglos XVIII y XIX para Norteamérica. El luteranismo en este sentido se sintió fuertemente agraviado por Kierkegaard. El gran tema de Kierkegaard no es ni la ética, ni la filosofía, ni la estética, no. El gran tema de Kierkegaard es el cristianismo, la fe. Este, que pretendía ser su último libro, se centra, pues, si queremos, para resumir, en esa visión nuclear de la fe. A Kierkegaard, por supuesto, se le ha tenido heterodoxo por los propios luteranos, y al influir en Unamuno, Unamuno recibió, sobre todo a partir del sentimiento trágico de la vida, pero de sus años previos, donde fue avanzando ideas, un gran embate. El embate se produjo en dos libros, fundamentalmente, donde se le tacha de que no era teólogo, nunca hubo una teología. Unamuno nunca se quiso construir una teología. Influido vivamente por Kierkegaard, lo único que hizo fue, pues, transmitir desde la espiritualidad hispana, particularmente hispana, esto que hemos leído de Kierkegaard. Le influyó vivamente. Él nos dice que lo danés, para traducir las obras de Ibsen, básicamente de teatro, y al darse cuenta de que Ibsen estaba profundamente influido por Kierkegaard, se introdujo en la obra de Kierkegaard. Esto le marcó. Y entonces, tanto Aranguren como el padre Manya, Aranguren en la revista Arbor número 36 de 1948, en un artículo sobre el talante religioso de Miguel de Unamuno, y el padre Joan Manya sobre la teología de Unamuno, le dan con un caño, si me permiten la expresión, le dan a rabiar. En esto igual ha influido demasiado que la teología no está al alcance de cualquiera. La teología se estudia en los seminarios, menos algunos laicos consagrados. La teología no llega como tal al pueblo, llega la Biblia y el catecismo. El catecismo ya sabemos cómo nos viene, muy licuado, ¿no? Ni siquiera cuando había religión como materia obligatoria antes de las reformas democráticas, ¿no? Bien. Había que desacreditar a Unamuno, ¿por qué? Porque Unamuno al final quedó en tierra de nadie. Recordemos que su última obra, sin escribir, la última obra prevista, se hubiera llamado El resentimiento trágico de la vida, donde debía acaparar, pues eso, sentimientos menos relacionados con la fe y más relacionados con lo humano, lo demasiado humano, ¿verdad? Bien, tras el incidente del 12 de octubre, explicado perfectamente por John Juaristi en mi otro canal sobre España, Ser y Conciencia, con motivo de los agravios que se sucedieron sobre los españoles en un programa de hace meses en la Euskal Televista, puse a John Juaristi y explica exactamente lo que sucedió. Lo que sucedió está exagerado, no fue así, no se enfrentó directamente a Millán Astray, sino que las cosas fueron intensas. ¿Por qué? Porque Unamuno era una persona, además de narcisista y ególatra, era una persona que hablaba muy vasca, iba en sus formas. Y desarrolló un discurso, pues, que no fue acorde con la vaina falangista, ¿no? Entonces, muere el 31 de diciembre del 36 en tierra de nadie. Y el nacionalcatolicismo lo que no puede hacer es recoger el sentimiento trágico que tanto se leyó en la posguerra, incluso en la vida de Don Quijote y Sancho, donde llega a hablarnos de que María para los españoles es como si fuera diosa madre. Hay un inconsciente colectivo en el que está el arquetipo, Pues bien, en esas obras, y en la fe que les leeré como ensayo de 1900, se le castiga duramente, no solo por, desde el lado mariológico, sino porque tiene una serie de contradicciones desde el punto de vista teológico, y se le imputa pues el carácter de heterodoxo y desde luego para nada teólogo. Unamuno nunca fue teólogo, sino que fue, yo sigo pensando, un psicólogo de nuestra conciencia, un psicólogo de España. Batiéndose entre la generación del 98 hasta la tragedia del 36. Aquí directamente veremos cómo ya se nos va a citar nuestro amigo el Carbonero. Bien, observaremos en la lectura de la fe de Unamuno que si descarnada era descarnada era la fe que pedía Kierkegaard, no lo hacía descarnadamente. Su modo era paradójicamente argumentativo, ¿no? En nuestra primera observación a todo el texto que vamos a leer de Unamuno, vemos cómo el espíritu tradicionalista y racial español, un distinto espíritu impregnado de cierta catolicidad implícita, va a diferenciar en algo ambos textos. Sin embargo, comienza citando justamente a Ibsen y dice la vida en una cita que dice: la vida y la fe han de fundirse. Comienza con una pregunta a Unamuno: ¿qué cosa es fe? Respuesta: creer lo que no vimos. ¿Creer lo que no vimos? Creer lo que no vimos, no, sino crear lo que no vemos. Crear lo que no vemos, sí. Crearlo y vivirlo y consumirlo y volverlo a crear y consumirlo de nuevo, viviéndolo otra vez, para otra vez crearlo, y así, en incesante tormento vital. Es, o es, fe viva. Porque la vida es continua creación y consunción continua, y por lo tanto muerte incesante. Aquí nos recuerda mucho la cuna y la sepultura de Quevedo, cuando decía que son la cuna es la primera mortaja, porque en el momento en que empezamos a respirar, empezamos a morir. Y como nos proyectamos a la vida eterna, Quevedo decía que la sepultura es el nuevo nacimiento, es la cuna para ese nuevo nacimiento. Continúa Unamuno: ¿crees acaso que vivirías si a cada momento no murieses? La fe es la conciencia de la vida en nuestro espíritu, porque pocos vivos la tienen de que viven, si es que pueden llamarse vida a esa suya. La fe es confianza ante todo y sobre todo. Fe en sí mismo tiene quien en sí mismo confía, en sí y no en sus ideas, quien siente que su vida le desborda y le empuja y le guía, que su vida da ideas y se las quita. No tiene fe el que quiere, sino el que puede. Interesantísimo, porque es una manera muy simple de decir todo aquello que Kierkegaard elaboraba. Aquel a quien su vida se la da, porque es la fe don vital y gracia divina, si queréis. Porque, y aquí aparece la gracia como fuente de fe, cosa que estaba implícitamente, solo implícitamente, en el fideísmo a ultranza individualista de Kierkegaard. Porque si tienes fe inquebrantable en que ha de llevarse algo a cabo, Fe que transporta montañas no es en rigor la fe esa la que te da potencia para cumplir ese transporte, sino que es la potencia que en ti latía la que se te revela como fe. No espolees, pues, a la fe, que así no te brotará nunca. Vean los distintos la distinta técnica estilística de uno y otro autor. La imperativa de Unamuno frente a la madurada de Kierkegaard. No la hurgues. Deséala con todo tu corazón y todo tu ahínco y espera, que la esperanza es ya fe. ¿Eres débil? Confía en tu debilidad. Confía en ella y ocúltate, bórrate. Resígnate, que la resignación es también fe. Incluso nos da algunas claves, ¿no? Para tener fe. Para poder tener fe. Continúa. No busques, pues, derecha e inmediatamente la fe. Busca tu vida, que si te empapas en tu vida, con ella te entrará la fe. Pon tu hombre exterior al unísono del interior y espera. Espera porque la fe consiste en esperar y querer. Al apasionamiento idealista de Kierkegaard se enfrenta Unamuno desde un vitalismo profundamente ibérico. La fe se alimenta del ideal y solo del ideal, pero de un ideal real, concreto, viviente, encarnado y a la vez inasequible. La fe busca lo imposible, lo absoluto, lo infinito, lo eterno, la vida plena. Fe es comulgar con el universo todo, trabajando en el tiempo para la eternidad, sin correr tras el miserable efecto inmediato exterior. Trabajar, no para la historia, sino para la eternidad. Vean la referencia, historia lo pone en mayúscula, esto es Kierkegaard puro. Fe es, si predicas de noche, en medio del desierto, mirar al parpadeo de las estrellas y confiar en que te escuchan y habla el alma, como San Antonio de Padua predicaba a los peces. El intelectualismo es quien nos ha traído eso de que la fe sea creer lo que no vimos, prestar adhesión del intelecto a un principio abstracto y lógico, y no confianza y abandono a la vida que irradia de los espíritus, de las personas y no de las ideas, a tu propia vida, sí, a tu vida concreta y no a eso que llaman la vida en mayúsculas, abstracción también, ídolo. Ved en el orden religioso y en el único orden religioso que en nuestras almas elaboradas por el cristianismo cabe, en el orden religioso cristiano. Ved en él que fe es confianza del pecador arrepentido en el Padre de Cristo, única revelación para nosotros de Dios vivo. Es la única fe que salva y lo único que salva. De ella brotan las obras como del manantial el agua. Escudriñad la lengua, porque la lengua lleva a presión de atmósferas seculares, el sedimento de los siglos, el más rico aluvión del espíritu colectivo. Escudriñad la lengua. ¿Qué os dice? Fe, nuestro vocablo fe, lo heredamos con la idea que expresa de los latinos que decían fides, de donde salió fidelis, fiel, fidelitas, fidelidad, confidere, confiar, etc. Su raíz, fiz, es la misma raíz griega del verbo persuadir en la voz activa y obedecer en la voz media. Y obedecer es obra de confianza y de amor. Y de la raíz griega salió fe, cosa muy distinta de la gnosis o conocimiento. Id al alemán y tenéis glaube, fe, del antiguo alto alemán Gilowan, gótico Galaubhan, de la raíz Liub, Lup, que indica idea de amor. Mas es en griego donde la diferencia entre pistis y gnosis se percibe el matiz propio del concepto de fe. Recordemos que era catedrático de griego en Salamanca nuestro amigo Unamuno. Continúa. Acababa de pasar Jesús por el mundo, donde quedaba aún el perfume de su huella y el eco vivo de sus palabras de consuelo, aún alumbraba a sus discípulos su memoria vivificante como dulce crepúsculo de que ha muerto besando entre nubes de sangre a la cansada tierra. Jóvenes, las comunidades cristianas esperaban la próxima venida del reino del Hijo de Dios e Hijo del Hombre. La persona y la vida del Divino Maestro eran el norte de sus anhelos y sentires. Sin su persona no se sentían sus enseñanzas, sin su vida no se penetraba en sus obras inseparables del mismo. Sentían henchidas de verdadera fe, de la que con la esperanza y el amor se confunde, de lo que se llamó pistis, fe o confianza, fe religiosa más que teologal, fe pura y libre todavía de dogmas. Fíjense que en todo lo que yo les leía a Kierkegaard, pocas veces utiliza la palabra Cristo, solo se leyó una vez, y Dios en ninguna. La diferencia con Unamuno es distinta. Vivían vida de fe, vivían por la esperanza en el porvenir, esperando el reino de la vida eterna, vivíanla. Daba a cada cual a su esperanza la forma imaginativa o intelectiva que mejor le cuadrara, si bien dentro todos del tono común de sus comunes esperanzas, tono y no doctrina, variando así los conceptos que de Jesús y de su obra se formaran. No es raro encontrar en los llamados padres apostólicos distintas concepciones, poco definidas de ordinario, de un mismo objeto de la fe de esperanza. Hasta gozaban no pocas veces de la santa libertad de contradecirse. En aquella masa de anhelos y de aspiraciones, hirviente de entusiasmo, dibujábanse, aunque embrionarias todavía, las tendencias todas que constituyeron más tarde la larga procesión de las herejías. Allí apenas había nacido la distinción entre ortodoxos y herejes, o más bien la ortodoxa la herejía por caber en el recto creer. Reducido a un vivo esperar entonces la doctrina que para dar reforma escogía cada cual. Y de aquí, de este escoger herejía a héresis, ¿qué elección significa? La pistis, la fe viva, daba tono de unidad profunda a aquella riquísima variedad palpitante de futuras creencias diversas, como hoy sigue cerniéndose una pistis sobre las distintas cristianas confesiones en lucha. A medida que el calor de la fe iba menguando y mundanizándose la religión, iba la candente masa enfriándose en su superficie y encubriéndose de costra, que le separaba más y más del ambiente, dificultando su más completa aireación. Así se cumplía la fatal separación entre la vida religiosa y la vida común, cuando ésta no debería ser más que una forma de aquella. Aparecieron puntos de solidificación y cristalización aquí y allí. La juvenil pistis fue siendo sustituida por la gnosis, esto es, el conocimiento, la creencia, y no propiamente la fe, la doctrina y no la esperanza. Empezóse a enseñar que en el conocimiento consiste la vida. Convirtiéronse los fines prácticos religiosos en principios teóricos filosóficos y la religión en una metafísica que se puso revelada. Nacieron sectas, escuelas, disidencias, dogmas, por fin. Poco a poco fue surgiendo el credo y el día en que se alzó neto y preciso el llamado símbolo de la fe fue que el espíritu de la gnosis había vencido, fue el triunfo del gnosticismo ortodoxo, el nacido de lenta adaptación, no de los comúnmente llamados gnosticismos, de las prematuras y rápidas helenizaciones del Evangelio. En adelante la fe fue para muchos creer lo que no vieron, adherirse a fórmulas, gnosis y no confiar en el reino de la vida eterna, pistis, es decir, crear lo que no veían. Así pasa una juventud. Hoy se reproducen aquí y allí movimientos análogos a los que anudaron aquellas primitivas comunidades cristianas. Hoy se unen jóvenes de espíritu en la común esperanza del advenimiento del reino del hombre. Hoy brota verdadera fe. Pistis, santa confianza en el ideal, refugiado en el porvenir siempre, fe en la utopía. Créese por muchos y se confía en un nuevo milenio, en una redención próxima, en una futura vida de libertad fraternal y equitativa. Este ideal no se cumplirá, será eternamente futuro, para mejor conservar su idealidad preciosa, que es la que nos vivifica, como no se cumplió la venida próxima de Cristo, cuyo reino no es de este mundo. Pero así como Cristo vino y viene al alma de cada uno de los que en él con verdadera fe creen, así reina a él el hombre futuro en el alma de cada uno de sus fieles. Viviremos así en el porvenir y de tanta labor íntima quedará fecunda huella en la vida cotidiana. ¿Por qué ese hombre futuro, ese sobrehombre de que habláis, es otra cosa que el perfecto cristiano que como mariposa futura duerme en las cristianas larvas o crisálidas de hoy? ¿Será otra cosa que el perfecto cristiano, ese sobrehombre? Aquí se está refiriendo al Übermensch cristiano y le está dando la vuelta. Cuando rompa el capullo gnóstico en que está encerrado y salga de las tinieblas místicas en que aborrece al mundo de Dios, y en que acaso reniega de la vida común, entonces será la naturaleza gracia. Entonces se romperán esas sombrías concepciones medievales en que se ha ahogado al sencillo, luminoso y humanado y humano evangelio, concepciones de siervos o de señores de siervos. Entonces el anacoreta se retirará de su propio espíritu para poder, desde este su recogimiento, derramarse en la vida común y vivir con la vida de todos, porque sólo de obras de amor con el prójimo se nutre el amor a Dios. Gran diferencia con el luteranismo: las obras no eran necesarias, no son necesarias para salvarse. ¿Por qué después de todo fe porque después de todo fe cristiana qué es? ¿O es la confianza en Cristo o no es nada? En la persona histórica y en la histórica revelación de su vida, téngala cada cual como la tuviere. Tiénenla muchos que de él dicen renegar, descubríanla a poco que se ahonda en fe, en Cristo, en la divinidad de Cristo, en la divinidad del hombre por Cristo revelada, en que somos, nos movemos y vivimos en Dios. Fe que no estriba en sus ideas, sino en él, no en una doctrina que representara, sino en la persona histórica, en el espíritu que vivía y vivificaba y amaba. Las ideas no viven ni vivifican ni aman. Fe cristiana consiste en que en el Cristo del Evangelio, y no en el de la teología, se nos presente y nos lleve así al Dios vivo, cordial, irracional o, si queréis, sobrerracional o intrarracional, el Dios del imperativo religioso, no el sumo concepto abstracto construido por los teólogos, no el primer motor inmóvil del estagirita, el motor inmóvil del estagirita, se dice estagirita Aristóteles, que nació en Estagira, con su cortejo de argumentos físico, cosmológico, teológico, ético, etc. Dios en nuestros espíritus es espíritu y no idea, amor y no dogma, vida y no lógica. Vean cómo rescata entre las fuentes al Evangelio sin más, cosa que no hace Kierkegaard. Todo lo que no sea entrega del corazón, continúa Unamuno, a esa confianza de vida no es fe, aunque sea creencia. Y toda creencia termina al cabo en un credo cuy absurdum, en el suicidio por desesperación del intelectualismo o en la terrible fe del carbonero. Terrible fe la del carbonero. ¿Por qué? ¿A qué viene a reducirse la fe del carbonero? ¿Qué crees? Lo que cree y enseña nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Y qué cree y enseña nuestra Santa Madre la Iglesia? Lo que yo creo. Y así sigue el círculo vicioso y tan vicioso. Le presentan cerrado y sellado el libro de los siete sellos diciéndole: cree lo que aquí se contiene, y contesta: créolo. ¿Pero cree lo que el libro dice? ¿Lo conoce acaso? ¿Hay algo de aquello de basta que usted lo diga y firmar en barbecho? Se ahorra de tener que pensar, he aquí todo. Semejante fe no es más que un acto de sumisión a una potencia terrena, y nada más que terrena, una mundanización de la fe. No es confianza en Dios por Cristo, sino sumisión en un instituto jerárquico y jurídico. Por lo tanto, de las tres fuentes cristianas, las Escrituras se salvan, la Iglesia como institución jerárquica y jurídica, no, y la teología tampoco. Va a continuar ahora contra la Iglesia, o hablando de la Iglesia, una mona. Una fe solo se mantiene en una iglesia, es cierto, en una iglesia. Pero ¿iglesia qué es? La congregación de fieles, de todos cuantos creen y confían. La más amplia iglesia es la humanidad. Claro, en los tiempos en que escribió esto no estaba ni tan avanzado como hoy el diálogo interreligioso, ni el ecumenismo cristiano, reducido únicamente a las relaciones con la Iglesia Ortodoxa en aquel momento. Hoy se habla de ecumenismo cristiano para llegar, salvando todas las diferencias, a una unidad de la cristiandad, básicamente con los luteranos, los luteranos propios de los países germanos y nórdicos, pero y anglicanos, ¿no? Pero aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha querido casar? Que se ha querido casar las dos cosas más incompatibles, el Evangelio y el derecho romano, la nueva de amor y de libertad y el, esto es así, el espíritu y el dogma. Y así se han cortado las alas al profetismo hebraico que pedía amor y no inmolaciones, con el lastre de los edictos justinianeos y los sacra paganos. Han apagado con agua lustral el fuego de la fe, y encima han alzado al estagirita, Aristóteles, con su moral, con su moral no lógico, estoy leyendo por Kindle y me transmuta algunas letras y se hace difícil. Y encima han alzado al estagirita con su molino lógico, su silogismo, su entelequia, sus entendimientos agente y pasivo y sus categorías y categoremas todos, echados a perder por una legión de pobres ideófagos que redujeron a polvo analítico el corazón. Aquí le está dando maza a Santo Tomás, ¿eh? Santo Tomás fue el que, a partir de las traducciones que solicitó a un compañero dominico del griego, de las obras de Aristóteles, directamente del griego, le está dando un palo a Santo Tomás. A la sombra del mortífero derecho canónico brotó la decadente teología, hija más que madre de aquel, brillante fantasía helénica sobre motivos evangélicos, sometida luego a las cinchas leguleyescas del espíritu romano, espíritu de soldados y de pretores, de disciplina y de código, que se formó en el adversus hostem ab aeterna auctoritas y en el ita ius esto, es decir, en la autoridad eterna contra el enemigo y en el estos así. Y acabó por ser la autoritas el único derecho ejercido adversus hostes, contra los enemigos, contra los fieles todos, convertidos en hostes, en enemigos. Porque sí, el hombre es el enemigo, el hombre es el malo. Contra el hombre hay que esgrimir la ley, porque el hombre es por naturaleza rebelde y soberbio. Pobre hombre. Palito al Código de Derecho Canónico, diríamos en la actualidad de 1983 hoy. Y todo se vuelve chiboletes, en cursivas. ¿Qué es eso de chiboletes, dirás? Acude al capítulo duodécimo del libro de los jueces y hallarás su explicación. Él aquí. Los de Efraín movieron guerra a los de Galaad, y juntando Jefté a estos, peleó contra Efraín. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín, y sucedía que cuando alguno de los de Efraín que había huido decía, «Pasaré», los de Galaad le preguntaban, «¿Eres tú Efraimita?» «Sí», si respondía que no, le decían, «Pues di Shibolet». Y él decía Shibolet, porque no podía pronunciar de aquella suerte. Y entonces le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000. En castellano, chibolete no existe. Sí existe en portugués y significa pues caudal, corriente de agua. Continúa Unamuno. He aquí lo que nos cuenta el libro de los jueces en los versillos quinto y sexto de su capítulo duodécimo, que es como si moviendo guerra los de Castilla la Vieja, los de la Nueva, cuando alguno de estos intentase pasar el guardarrama, le dijeran, ¿eres madrileño? Y si respondiese que no, pues di pollo. Y él diría, pollo, porque no pueden pronunciar de aquella suerte. Y entonces le echarán mano para degollarle en los puertos del Guadarrama. Y ha quedado la palabra shibolet, sobre todo en inglés, shibolet, lenguaje que como pueblo que lo habla se ha formado en gran parte bajo el influjo de las tradiciones bíblicas en el sentido de santo y seña de un partido cualquiera o de una secta. Nosotros no hemos adoptado el vocablo, pero la cosa, estamos llenos de shibolet o chibolete, si preferís esta forma, y adaptada a nuestro idioma de santo y señas. Chiboletes por todos lados, jesuita, y cree haber dicho algo, krausista, y se queda tan descansado nuestro hombre. Chiboletes, chiboletes por todas partes, chibolete de la falta de fe. Di pollo, y contesta el pobre diciendo, pollo. Y pollo, y pollo, pollo dices, pues te degüello, que tú eres Efraimita. Entre luchas cruentas e incruentas, con infinito trabajo, con ansias íntimas, con angustias y anhelos, con desesperaciones y júbilos, brotó del alma de una comunidad un dogma, flor de una planta rebosante de vida, de una planta con raíces y tallo, y hojas, y savia. Y la comunidad transmitió a sus más jóvenes retoños esa flor preciada que habría de dar fruto, o mejor aún, en la cual habría de dar fruto la planta. Y lo dio. Pero al darlo, murió la flor como es forzoso. Y guardaron los fieles sus ajados pétalos en un relicario. Y bajo fanal los tienen y rinden culto a esos ajados pétalos de la flor muerta. Y entre tanto se seca la planta y no da ya fruto. Mas los ajados pétalos, como esas flores que se guardan prensadas entre las hojas de un devocionario, recuerdo, ay, de amores que pasaron, hanse convertido en chibolet. Y cuando llega algún efraimite y se acerca al fanal del relicario, hácele oler el galadita la flor ajada a través de la vitrina. la flor prensada del herbario litúrgico y le dice: ¿a qué huele? Y si el efraimita es sincero y contesta según sea de fino su olfato o bien: no me huela nada o ya huela muerto. A degollarle entonces, a degollarle moralmente, a marcarle con el hierro. Sobre él la inquisición inmanente y difusa. No huele la flor, no huele la flor, no tiene olfato. Es un desgraciado, no tiene olfato, desgraciado, desgraciado sí, digno de conmiseración y lástima, pero un peligro para los demás, porque esas infernales corrizas son infecciosas y va a cundir la enfermedad, va a estropearnos la pituitaria, van a perder el olfato los fieles gaditas, y si lo pierden, ¿qué será, Dios mío, de la tribu de Galaad? Sin olfato habrá de envenenarse, porque es el olfato el centinela de la boca, y sin él el paladar no sirve. La espada de Jefté, pronto a degollarlo antes de que nos contagie su infernal coriza y perdamos el olfato y no olamos la flor misteriosa y se nos amargue la vida. Si hay que evitar a toda costa el perder el olfato, eso que llaman perder el olfato espiritual y que no es nada menos que ganarlo o recobrarlo. ¿Voy a leer esta frase mejor? Sí, hay que evitar a toda costa el perder el olfato. Eso que llaman perder el olfato espiritual y que no es nada menos que ganarlo o recobrarlo. Es menester impedir que la flor seca del herbario nos huela muerto o a seco y que vayamos al campo libre a buscar las flores que crecen al sol y que dan fruto y mueren, porque sólo fructifica la flor cuando muere, como sólo muriendo da nueva planta al grano. ¿Muriendo? Muriendo no, renaciendo. Y lo que no es incesante renacimiento, ¿qué es? Él os extasiaba ante eso de que el credo se cante. Se canta, sí, pero no se reduce a letra, letra de música, tarará de mera ópera. ¿Qué es patre filioque procedet? Este filioque costó mares de tinta y supremos esfuerzos de ingenio y legiones de silogismos y enormidad de invectivas. Está hablando de los cuatro siglos que nos llevaron al credo que profesamos básicamente en la iglesia, en las dos iglesias, en la iglesia católica y ortodoxa, esta con matices. O sea que hubo una elaboración del credo a partir de las escrituras y de las tradiciones. Justo lo que repudiaba Kierkegaard, ¿no? Y bien, ¿en qué vivifica la vida del que lo repite hoy? ¿Por qué lo han suprimido del credo popular, del vulgar, del que se enseña en las escuelas, del credo ad usum servi pecoris, es decir, del credo para el uso de los del rebaño, mientras persiste en el otro, en el litúrgico, en el contable? ¿En qué le hace más divino, mejor, al que lo canta u oye cantar? ¿En qué le levanta el corazón? ¿Qué luz le da ese filioque para ascender al amor? Pero no condenéis ninguna fe, cuando sea espontánea y sencilla, aunque se viese forzada a verterse en formas que la deformen. Toda fe es sagrada, lo es la fe del fetichismo que anima, consuela, da fuerzas, infunde ánimo, hace milagros. Aquí se está refiriendo muchísimo al carácter popular de nuestra espiritualidad hispana, muy alejada del rigorismo danés. Continúa Unamuno. Ved la imagen prodigiosa, el tosco leño milagrero, tallado a hachazos por un aperador, tal vez, el leño a cuyos pies han ido a dejar generaciones de aldeanos sus pesares, sus ansias, sus angustias, a avivar sus vislumbres. Todo allí lleno de exvotos, muletas mugrientas, trenzas de pelo, camisitas amarillas con el polvo del tiempo, cintas ajadas, pinturas toscas, miembros de cera, quebradiza ya. Y luego entrad en Nuestra Señora de las Victorias de París, por caso. Aquello es el cementerio del fetichismo, donde éste hiede en su seca osamenta. Hanse convertido los espontáneos exvotos en reguladas inscripciones grabadas con letra roja en marmolillos blancos. Parece el templo un periódico con sus gacetillas y anuncios. Recuerdan las inscripciones a aquellas las listas de adhesiones de los periódicos de partido o los nichos de un cementerio. Hiede a osario. Está ya el fetichismo reglamentado, sometido a partida doble, con su libro mayor, su copiador de cartas y su libro de caja, sobre todo el libro de caja. Pero luego se ha perfeccionado el sistema y tenemos ya en otra parte el laboratorio de ensayo de los milagros. Los exvotos saben que son pues las pruebas de los favores concedidos a las peticiones de los devotos. A los pocos días de haber visitado Nuestra Señora de las Victorias, con sus vastos muros anunciadores, entré en cierta vulgarísima iglesuca de una aldea de mi tierra vasca, allá entre las montañas que se embozan en llovizna. A la entrada, a la derecha, el rústico bautisterio, la gran pila de piedra donde reciben el agua los hijos de aquellos aldeanos, acaso mientras los helechos, brezos y argomas se empapan en la que de los frondosos castaños les cae. La parte delante a la nave, de suelo de madera, es cementerio en que descansan los restos de aquellos que trabajaron y murieron en paz. En el suelo, paños negros llenos de lagrimones de cera, honrositos papelones, planas con los palotes, de nieto acaso de quien debajo reposa. Pedazos de periódico, uno con anuncios de Singer, papeles pintados y sobre todo estos paños y papeles en trozos de madera vieja y negra de distintas formas, una arrollada cerilla amarilla que fue jugo de flores no hace mucho, cerilla que se consume en luz triste sobre los muertos. Allí, cubierta la cabeza con la mantilla negra, cuya borlita les cuelga sobre la frente y cubriéndose con el moquero la cara, llorarán en silencio, mascullando oraciones, las pobres caseras, mientras lagrimea la cerilla. ¿Qué piensa del filioque esa casera? Es decir, de la fórmula filioque, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el credo. ¿Qué piensa del filioque? Filioque significa y del Hijo. Esa casera, ¿alguna vez se habrá fijado acaso en la cara de cera de aquella dolorosa envuelta en su manto negro del altar de la izquierda? Tal vez en el San Antonio de aquel cuadro de sombras viejas y cielo de oro sucio del de la derecha, o en el San Juan en el desierto. ¿Acaso en las inevitables estampas de los lados del altar mayor o en la Virgen española morena, tosca, de vivos ojos y severo rostro, manto bordado y largo pelo tendido, con su niño vivaracho de traje bordado también, y coronados ambos del flanco del Evangelio, o en la Virgen francesa de ceñido traje blanco, con cintas azules, manos juntas y cara de lirio de pintura dirigida al cielo, del flanco de la epístola? ¿Habrá detenido su mirada en aquella Santa Isabel en el lecho, que tiene a su lado a San José y a la Virgen, que mira cada cual a un lado, o la habrá reposado en aquel Cristo de encina, iluminado por la desfallecida luz que a través de las rojas cortinas se filtra? Pero la casera de Alzora, ¿qué le dice filioque? Por fuera el pórtico enganchado, con sus bancos de piedra donde el sol se rompe y sus puntales de tronco que sostienen el tejadillo. Allí el muro que hace de frontón de pelota con su cinta de hierro para marcar el escas. Y luego se tiende la plazoleta en sus nogales, su largo banco de piedra en semicírculo y su mesa de dos grandes piedras para el reparto del botín del entierro. Desde la plazuela ves el río que enseña las piedras de su lecho, mientras otras surgen a blanquearse al sol. En sitios quiebrase en ellas y murmurando se riza y arruga el arroyo. Paseanse los patos junto a las piedras lavanderas. Ves al puente y a las casas reflejadas en horizontales capas en el agua tranquila, reflejo esmaltado por peñas que asoman en el cristal de su cabeza. El verde de las montañas, oscuro en los castaños y en los maizales tiernos, viste al vasto templo, al templo inmenso, al templo libre en que a guisa de incienso corre la brisa susurrando los chopos, los castaños y nogales. Y a la pobre casera de Alzola que sale de su iglesuca, de la iglesuca en que aprendió a rezar, al templo inmenso de las montañas, ¿qué le dice el filioque? ¿Tiene fe? Sí, tiene fe, confía, es sincera, vive sencillamente, nos utiliza, ignora el dogma, tiene su fe, la suya. Lo que mata es la mentira y no el error. Y hay mentiras que tiemblan de reconocerse tales, mientras que temen encontrarse a solas consigo mismas. Hay gentes que, vislumbrando vagamente que viven de mentiras, rehúyen examinarlas y repiten: «No quiero pensar en eso». ¿No quieres pensar en eso? Pues estás perdido. Eso en que no crees es mentira, porque ¿puede serte verdad aquello en que no crees? Quien enseñare una de esas que llaman verdades sin creer en ella, miente. ¿Verdad? ¿Y qué es verdad?, preguntó Pilatos a Cristo, volviéndole las espaldas sin esperar respuesta, volviendo las espaldas a la verdad, porque Cristo dijo de sí: «Yo soy la verdad». Díjolo de sí y no de su doctrina. ¿Que no lo dijo? Pues nos lo dice a todas horas. La fe es ante todo sinceridad, tolerancia y misericordia. Vean el tono sentimentaloide, popularísimo, de la fe que rescata del español Unamuno frente al rigor subjetivo, aunque apasionado, de Kierkegaard. En la obra precedente. Sinceridad, santo anhelo de desnudarse el alma, de decir la verdad siempre y en todo lugar, y mejor cuando más intempestiva e indiscreta la crean los prudentes según la ley. Santo anhelo de poner al descubierto y a la frescura del mundo nuestro espíritu para que se airee y vivifique. Tolerancia. Viva la comprensión de la relatividad de todo conocimiento y de toda gnosis y creencia, y de que sólo desarrollándose cada cual con su propio mundo de ideas y sentimientos es como hemos de armonizarnos bajo unidad de fe en rica variedad de creencias. Tolerancia, hija de la profunda convicción de que no hay ideas buenas ni malas, de que son las intenciones, la fe y no las doctrinas, no el dogma, lo que justifica los actos. Del carácter valiente de Unamuno se ha de recordar que estas palabras están escritas en 1900. En 1897 tiene la crisis espiritual de la que les hablé en una psicología de la conversión, el caso de Unamuno, en este mismo canal. Está contra el dogma, está contra la teología, está contra esos investigadores que decía, y observadores que simplemente se aproximaban, que no se apropiaban, que decía Kierkegaard. Pero está de un modo, diríamos, menos abstracto, más humanizado, más español. Es una fe más vital, igual de apasionada, pero más sentimental. Misericordia, la caridad no es cosa distinta de la fe, es una forma de esta, una expansión de la confianza en el hombre. Fuera de todo fiel, el demoníaco regocijo con que las gentes honradas, los justos según la ley, los hombres de orden piensan que se va a dar garrote o cuatro tiros al delincuente, dando así, por instrumento del verdugo, desahogo a sus criminales instintos, a lo que de común tienen con el pobre ajusticiado. Sinceridad para descubrir el ideal siempre y oponerlo a la realidad. Tolerancia hacia las diversas creencias que dentro de la común confianza caben. Misericordia hacia las víctimas del pasado y del presente incoercibles. Esta es fe. Fíjense, las víctimas del pasado, es decir, aquellas de las generaciones y generaciones de 1800 que reprochaba al pastor echarle en cara al pecador en la iglesia Kierkegaard. Esta es fe, dice Unamuno. Ten pues fe, y ten sobre todo fe en la fe misma, porque si los amadores cobraron tanta fuerza del amor al amor mismo, no menos la cobran los fieles de la fe en la fe misma, de la confianza en el poder todopoderoso, de la confianza misma. Año 1900, Miguel de Unamuno. El sustrato, por tanto, de la fe del carbonero lo encontramos no sólo como tradición, como refrán, como relato, como cuento, sino que nos remite a las dos obras, una extractada y otra leída por completo, de Unamuno. Hay diferencias claramente estilísticas entre ambos, pero se aborrece el dogma, se aborrece el credo como fórmula mágica y mecánica. Ambos están por la labor de una fe subjetiva, pero mucho más amplia, mucho menos restrictiva en el sentimiento ibérico, en el sentimiento vasco profundo, vasco y profundo de Unamuno. Muchísimas gracias por su audición.